Dale. Pues siguen ustedes. ¿Qué es? El cooperativo de plataforma. Después, si Male, y podemos ser últimas nosotras, Elio. Sí. Ahí adelante. No, como quiera, nosotros estamos yendo y viniendo igual. El tema es que sí, estén con el micrófono para que se grabe. Ah, bueno. Es importante. Sí. Vamos a dejar que la Chávez. Bien. Entonces. Ay, ¿dónde está? Bueno, continuamos entonces. Buenas tardes, bienvenidos los que se suman. Tuvimos 4 presentaciones en la primera parte, que mágicamente estuvieron muy articuladas. Qué bueno. Bueno, la idea entonces es, ya son 5:40, en principio estábamos calculando 15 minutos para cada exposición, para poder tener un tiempito de intercambio. Uh-huh. Y bueno, entonces seguimos con la ponencia cooperativismo de trabajo, ¿no? ¿Es eso, no? No, de plataformas. Plataformas. El futuro ya llegó, desafíos del cooperativismo de plataforma en el campo de la economía social y solidaria en Argentina. No tienen presentación, ¿no? No. Ok, vamos a compartir algunas reflexiones. Acá tienen micrófono. Bueno, buenas tardes a todos y a todas. Me presento, yo soy Julia, estamos con Cecilia y con Jonathan. Somos parte del grupo de cooperativas y plataformas del Departamento de Estudios Sociológicos del Centro Cultural de la Cooperación de esta casa. El grupo se conformó en el año 2019, es un grupo interdisciplinario, venimos de distintas trayectorias académicas y del sector cooperativo, y lo que nos reúne es analizar un fenómeno instalado en los últimos años, pero que ahora vamos a ver que se remonta a un contexto un poco más amplio, que es el fenómeno de la economía de plataformas, o como lo entendemos, capitalismo de plataformas, y cómo desde el sector cooperativo se pueden generar respuestas o una alternativa a este fenómeno que viene ya expandiéndose y consolidándose desde las últimas décadas. Entonces, yo voy a hacer una breve presentación de qué se trata el capitalismo de plataformas y el cooperativismo de plataformas, y luego mis compañeros van a hacer énfasis en algunos de los casos locales que se vienen desarrollando en el cooperativismo de plataformas. ¿Qué es el capitalismo de plataformas o qué es lo que entendemos por capitalismo de plataformas? Básicamente es un modelo de negocios que se aprovecha de un tipo particular de infraestructura, que es la plataforma digital, que básicamente lo que hace la plataforma es vincular a 2 o más grupos de usuarios en torno a una actividad que puede ser la venta de un bien o servicio, puede ser también para interactuar entre afectos, como son las redes sociales, es decir, una infraestructura que conecta distintos grupos de usuarios. Decimos que es un fenómeno que uno lo puede pensar en de los últimos 10 años, pero en realidad se puede remontar a una historia un poco más amplia, vinculada a las múltiples crisis que fue teniendo el capitalismo desde los años 70, con la caída de la productividad, el ascenso del sector de servicios, el desarrollo de las tecnologías de la información, un capitalismo cada vez más volcado al sector financiero y a la especulación, que terminó por encontrar en los datos, en la comercialización a través de los datos y en esta particular infraestructura que es la plataforma, una nueva manera de seguir generando ganancias. Existen distintos tipos de plataformas y tipologías que recoge la bibliografía, pero desde el grupo nos fuimos interesando en un tipo específico de plataformas que Nick Czernicek, que es uno de los intelectuales que analiza este fenómeno, denomina plataformas austeras. que son las plataformas que buscan obtener ganancias a partir de una mayor tercerización y reducción de los costos posibles. Esto incluye, por ejemplo, a lo que son las plataformas laborales de reparto a domicilio, las plataformas de transporte como Cabify, como Uber, las plataformas de reparto a domicilio como Rappi, PedidosYa. Nos interesamos en este tipo de plataformas sobre todo porque vemos que vienen impactando y generando transformaciones en el mundo del trabajo. Voy a señalar simplemente tres, pero luego las podemos seguir profundizando. En primer lugar, que los trabajadores y trabajadoras de estas plataformas no son asumidos como una condición de relación laboral, de dependencia por la plataforma. La plataforma no asume una relación de dependencia con sus trabajadores. Esto implica que los trabajadores y trabajadoras de estas plataformas no tienen aportes jubilatorios, ART, licencias por enfermedad, vacaciones, etc. El trabajador y trabajadora asume al mismo tiempo todos los costos de las herramientas e insumos que necesita para desarrollar su trabajo. Quien trabaja en Rappi tiene que tener su propio medio de transporte, su bicicleta o su moto. El teléfono, la conexión de datos son todos insumos para trabajar que aporta el propio trabajador. Y una segunda característica de estas plataformas, que es las que desde el cooperativismo de plataformas se busca también generar una alternativa, es que estas plataformas se basan en una gestión algorítmica del trabajo. Esto significa que los trabajos que son asignados para estos trabajadores y trabajadoras se hacen de una manera automatizada, muy poco transparente, en el cual el trabajador no puede conocer los criterios por los cuales se asigna un pedido o criterios por los cuales se fija una tarifa para que luego cobre el trabajador. Y al mismo tiempo, vinculado a esta gestión algorítmica, hay también todo un sistema de sanciones o mecanismos de bloqueo que hace la plataforma, que también son completamente oscuros porque precisamente está fijado a través de algoritmos que quienes trabajan en esas plataformas no pueden conocer ni saber cuáles son esos criterios por detrás de esas decisiones. Esto, para concluir, hace que las plataformas terminen expandiendo y consolidando formas de trabajo que son sumamente precarias e inestables y que vienen creciendo no solamente en Argentina, sino alrededor del mundo. Como contracara, se viene gestando la idea de un movimiento que busque generar una alternativa a este tipo de formas de trabajo que generan las plataformas corporativas, vamos a decir, o el capitalismo de plataforma. El cooperativismo de plataforma tiene como definición clonar la tecnología, y ahora igual vamos a poner un poquito el ojo en qué significa clonar la tecnología de la plataforma, pero según un modelo de propiedad colectiva. A mí no me gusta el término clonar la tecnología porque lo que considero es que el cooperativismo de plataforma rediseña y reorienta la tecnología de plataformas, no la clona, ¿sí? No se trata de hacer lo mismo que hace Rappi, Uber, Mercado Libre de manera cooperativa, sino que se trata de resignificar esa tecnología de acuerdo a objetivos distintos. La cooperativa de plataforma entonces viene a plantear un modo de democratizar aquella gestión que se brinda a través de las plataformas. ¿Cuáles son algunas de las transformaciones que se pueden generar a partir de este tipo de experiencias? En primer lugar, que hay un control por parte de los trabajadores y de las trabajadoras sobre el modo en que se va a llevar adelante ese trabajo, ¿sí? Quienes van a tomar las decisiones, cuando en el caso de las plataformas corporativas, como decíamos, son algoritmos y no se entienden cuáles son los criterios detrás de esos algoritmos, bueno, en el caso de las cooperativas de plataforma, los trabajadores y las trabajadoras pueden tener un control sobre el modo en que se toman esas decisiones. E incluso si las decisiones se hicieran de una manera automatizada, los trabajadores y las trabajadoras pueden saber de qué manera se diseñó esa tecnología y de qué manera se puede llevar adelante. Lo mismo con establecer las tarifas, por ejemplo, la asignación de los trabajos. De modo tal que lo que vamos a encontrar entonces es una manera de pensar esta forma de economía mediada a través de tecnología, pero de una manera democrática, donde son aquellos socios y socias que son dueños de la plataforma quienes van a decidir de qué manera gestionarla. Y para no extenderme más, le voy a dar la palabra a mis compañeros, que lo que estamos buscando hacer en el grupo a partir de ahora es comenzar a relevar y sistematizar las experiencias locales de cooperativas de plataforma para empezar a difundirlas, estudiarlas, ver cuáles son lo que vienen llevando adelante, cuáles son los desafíos, las problemáticas y cómo podemos contribuir a fortalecerlas. Así que, si querés, puedo usar este. Va a ser un desastre. Sí. Hola, hola. Sí, hola, ¿cómo andan? Bueno, yo soy Cecilia, uso pronombres femeninos y soy parte del equipo que nombraba la compañera y también parte de la Universidad de Quilmes, y también hago parte de una cooperativa de desarrollo de software que se llama Código Libre. Lo que les voy a contar así por el tiempo, muy brevemente, y lamentablemente me voy a tener que ir medio corriendo a buscar a mi hijo al jardín, pero es algunas experiencias que venimos encarando desde Argentina y algunos armados latinoamericanos, en particular desde la Federación Argentina de Cooperativas de Trabajo, Innovación y Conocimiento. Es una federación de cooperativas tecnológicas, más o menos de 40 cooperativas que están en toda la Argentina, y de la que nosotros formamos parte como cooperativa también y Proyecto WOW también. Como los grandes títulos para bajar como ejemplos a lo que mencionaba la compañera. Por un lado, estuvimos trabajando con una cooperativa de reparto, que sería similar a lo que uno conoce, Pedido Ya, Rappi, etcétera. Sí me parece súper interesante esta idea, porque en la definición misma de cooperativismo de plataforma está esta cuestión de clonar, ¿no? Me parece re interesante ir pensando las diferencias, qué es lo que somos, sobre todo porque siento que hay una trampa, rebobino ahí un poquito y vuelvo al ejemplo, que es que la economía colaborativa, que vieron que está como medio de moda, que se nombra mucho, en la cual se basa, digamos, toda la lógica de las plataformas y también el tipo de identidad de los que los usuarios adquirimos en esos espacios, digo, medio que ya nos la robaron a nosotros, ¿no? Digo, ya la economía social solidaria y el cooperativismo viene trabajando en lógicas colaborativas, en lógica de construcción colectivas, en lógicas de intercambio no necesariamente monetario, con criterios de reciprocidad. Y en algún punto para mí hay una operación previa, una operación cero que hace el capitalismo de plataformas, digo, como etapa del capitalismo tardío, que es apropiarse de esas lógicas y un poco de sacarles lo bueno y utilizar. Digo, en ese punto hay una lectura que puede ser, digamos, como sociedades occidentales, obviamente en la variedad de diferencias y tal, ¿no? Pero creo que hay una necesidad que es captada de colaboración, una necesidad de salir de la lógica del individualismo salvaje, los límites del planeta ecológicos, ¿no? Y esa necesidad es traducida en términos de dinámicas de colaboración, más bien tirando a estériles en términos de la transformación social. Digo, bueno, sí, vendo algo por Mercado Libre, ¿no? Digo, pero la acumulación, digo, el límite de la economía colaborativa es quién gobierna y quién se apropia del excedente, ¿no? Digo, entonces, en ese punto, ahí me parece interesante quizás recuperar la lógica de la economía colaborativa y del capitalismo de plataforma en términos de una apropiación que se hace. Y en ese punto, no considerar que estamos haciendo plataformas pero buenas, ¿no? Sino que estamos recuperando las lógicas de colaboración al servicio de prácticas que ya tienen muchísimos años y que vienen, digamos, a la par del capitalismo reclamando, ¿no? Hasta uno podría entender el capitalismo plataforma como una necesidad de dar cuenta de algo de lo que sí reproduce las condiciones de vida de los seres humanos, cosa que el capitalismo en general tiende a destruir sus condiciones materiales de reproducción. A mí me gusta más pensarlo así, porque si no, la sensación de los que trabajamos en plataformas es que andamos medio como corriendo atrás a las grandes plataformas que sí tienen los recursos, que sí tienen. Y es verdad, todavía no estaríamos siendo Silicon Valley, pero hay algo de que es original en nosotros, que es la colaboración, y en algún punto ese es nuestro fuerte, y eso es algo que nadie puede apropiarse livianamente, ¿no? Ay, mi amor. Bueno, eso como rebobinar un poco de una reflexión sobre qué es esto del cooperativismo de plataformas y el capitalismo de plataformas. En ese sentido, ¿sí? Bien, nombro los títulos y te paso. En ese sentido, las experiencias que estuvimos trabajando en Argentina desde la Federación de Cooperativas y en articulación con la Universidad de Quilmes, con el Gino Germani, con otras organizaciones también del sector cooperativo más amplio, con el Centro Cultural de la Cooperación, con el IMFC, bueno, y no, el ecosistema cooperativo en general, la verdad que está muy como interesado en avanzar con esto. Ha sido una cooperativa de reparto que se llama CoopCycle o CoopCycle, que en realidad originalmente fue desarrollado el software en Europa, particularmente en Francia, y lo que hicimos en Argentina, a través de una red de colaboración público-cooperativa, fue adaptarlo para que funcionara técnicamente en la Argentina y empezar a trabajar con organizaciones sociales que vienen trabajando en el armado de cooperativas de reparto para pensarlas cómo armar procesos de apropiación de esa tecnología y cómo resignificarla también al contexto latinoamericano, ¿no? Que es bien distinto. En ese marco también surgió interés en otros países de Latinoamérica, porque México también la está implementando, Uruguay también, Chile hizo un movimiento, entonces también ahí es fuerte lo que creo que nos moviliza mucho en el cooperativismo en plataforma, es esto de que lo local es re importante. Perdón, no pasa nada. Pero a su vez se arman rápidamente lógicas regionales que realmente son un re desafío de gestión y de pensarnos. Sí. No pasa nada. Después, hubo dos más que solamente quiero nombrar y obviamente a disposición para más información. Que una se llama Caracolar, que quizás alguna la conozcan, que es una plataforma de cuidados que nace en una iniciativa de una cooperativa de Tandil que se llama Geneos, en articulación con una cooperativa de cuidadores en el marco de la pandemia, y que busca justamente gestionar y poner en valor y profesionalizar y pensar mecanismos también de cuidado hacia las cuidadoras en relación a la gestión del cuidado. Y la otra experiencia con la que estamos trabajando, que fue impulsada sobre todo por una cooperativa que se llama Animus en Bariloche, en articulación con otra que está ahí en el sur, se llama Ficus, es una cooperativa de medios populares, de plataformas, que lo que busca justamente es poder articular la capacidad de producción de pequeñas organizaciones de comunicación que producen noticias, coberturas, diarios, informes, para hacer fuerza común y poder tener un acceso como a cierto nivel de masividad, tratar de disputar pauta y etcétera, ¿no? Sigue esa lógica. Esos son los tres ejemplos con los que venimos laburando. Pido disculpas por los tiempos y a disposición para charlar más y saber más. Y la velocidad, ¿cómo hiciste, no? Para hablar rapidísimo. No, muy bien, pero todos los temas en poco tiempo y es como, vamos. Bueno, nada, yo me quedé con algunas cositas, digo, a mí me pasa cuando escucho la conceptualización de lo que vamos haciendo que uno empieza a reflexionar a ver si encuadra y si va bien. Quería agregar algo, el tema de los datos. Nosotros venimos en Chasqui, que tiene una particularidad, va por detrás de procesos sociales que se están dando en el territorio. Digo, lo mostraron hace un rato, hay unas cuantas organizaciones que usan la herramienta, digo, lo básico, ¿no? De comercio electrónico, grupos comunitarios que quieren organizar cómo consumir mejor, cómo consumir alimentos más sanos, cómo vincularse con los productores. Empiezan por grupo de WhatsApp, empiezan usando Google Form, usan ciertas herramientas. Surge desde Quilmes esta idea de decir, bueno, una plataforma en común, ¿no? Para dar respuesta a los distintos grupos. Y después empiezan a aparecer estas demandas, ¿no? Bueno, la comercialización se organiza mayoritariamente, o por lo menos donde nosotros tomamos mayor referencia, es en el mercado central, se distribuye por zonas. En las zonas hay referentes, el nodo organiza su territorio y distribuye en su territorio. En el territorio empiezan a surgir que los que consumen en el nodo, aparte de consumir en un nodo, dan servicios o también producen algo y lo distribuyen comunitariamente. Entonces se convierte en una herramienta de organización social y territorial. Con lo cual empieza siendo una herramienta que empieza a definir cómo hacemos para comercializar dentro de la economía social a convertirse en un organizador del territorio y una herramienta para reproducir procesos sociales y agilizarlos. En algún momento los dinamiza, ¿no? Porque esta idea de, bueno, cada 15 días va a haber un WhatsApp que va a decir, che, se abrió el pedido, ¿quién va a pedir? Acá está el link, vamos a pedir. Y eso empieza a abrir un montón de cuestiones. Si nos vamos a encontrar y cuando nos encontremos van a pasar cosas. Así que esta idea, ¿no?, de clonamos la base tecnológica, pero después se convierte en otra cosa, ¿no? Entonces, y ahí, aparte, para nosotros es una tranquilidad, porque cada vez que nos piden algo que es muy normal para la vida cotidiana de cualquiera, decir, che, yo quiero ver cuando llega la camioneta, la quiero ver en tiempo real. Y decís, bueno, pero ahí, digo, para que eso pase, digo, hay un desarrollo tecnológico enorme. Y en realidad, el desafío técnico es complejo. Y en realidad no tenemos que ir a imitar a ver cómo lo hacen las grandes plataformas, sino tenemos que empezar a construir esos comportamientos sociales que son propios de nuestra cultura y de nuestros hábitos. Y ahí está, incluso nuestros valores y nuestros principios, ¿no? Para darle un poquito más de la vuelta de tuerca a esto. Nosotros estamos en Chasqui en un momento muy particular, con muy poco financiamiento, con muchas organizaciones, muchos grupos sociales usándolo. Digo, yo ayer miraba, hoy a la mañana, miraba los números del cierre de septiembre y ya tiene un numerazo. Se comercializaron en el mes de septiembre 31 millones de pesos. Es muchísimo. Y eso implica que hay muchísima gente viviendo, porque el que organiza su barrio, que comisión en sí es un complemento para su ingreso, que es un poco lo que venía a proponer, nos venía a contar Rappi que iba a ser, ¿no? Un complemento, o Uber, ¿no? Salís de trabajar, quedas unos manguitos más mientras vas del trabajo a tu casa. Ese era un poco el concepto. Bueno, a nosotros nos está pasando un poco eso. Chasqui funciona desde, nosotros decimos políticas públicas, esto creemos que tiene que ser políticas públicas, entonces vamos al Estado o a las distintas instituciones a pedirle financiamiento. Esos financiamientos son siempre una zanahoria, siempre es un poquito menos de lo que necesitamos, entonces siempre estamos un poquito atrás. Quienes lo usan no pagan, porque es una decisión, básicamente desde la universidad es una decisión de no incrementar un costo más para la organización del territorio. Así que estamos en momentos lindos. Digo, el desafío este de decir, esto arrancó y no para, esto ya anda solo porque hace falta meterle más y meterle más organización y meterle más tiempo y más dedicación. Hicimos unos muy lindos procesos de formación y soporte. A veces pareciera que lo que se necesita es desarrollar tecnología y en realidad lo más necesario, lo más interesante del proceso es acompañarlo. Estar ahí, digo, armar el grupito de WhatsApp, estar a la escucha, participar de los eventos donde se encuentra la gente que usa la herramienta, a ver cuáles son las problemáticas e intentar dar respuesta a ese tipo de cuestiones. Creo que ahí está un poco el eje. Hoy estamos con dos desafíos interesantes. Uno es cómo le devolvemos la plataforma a los usuarios, cómo hacemos que esto tome una institucionalidad y quienes usan las plataformas sean dueños de la plataforma y al mismo tiempo quienes trabajan en hacer que esa plataforma sea una herramienta permanente, sustentable y que continúe. ¿Cómo viven estos compañeros de ese trabajo? Ahí hay un desafío. El segundo desafío es los datos. Los datos son de quienes los generan. Y ahí tal vez hay una discusión linda, ¿no? Pero la Mercado Libre te va a agarrar los datos y te va a decir, che, está bueno el negocio de, y se pone a hacer el supermercado con producción propia, o se mete en los negocios que se tenga que meter porque con los datos de sus usuarios entiende cuál es el negocio. Bueno, nosotros se lo tenemos que devolver al usuario para que sean útil para el desarrollo de su propia actividad. Así que en ese juego estamos, ¿no? Tenemos los datos, los tenemos que usar para el bien común. O sea, se los tenemos que devolver a los usuarios para que los usuarios decidan cómo usar esos datos. Hicimos un primer pasito súper interesante con el CONCESO, con el Centro de Estudios Calabrini Ortiz, que venía trabajando con algunas comercializadoras en un índice de precios de la economía social comparándolo con los supermercados. Y lo que hacían era, le siguen pidiendo en muchos casos, a las comercializadoras que le manden la lista de precios, ellos eso lo procesaban y sacaban el índice. Lo que descubrimos es que muchas de ellas están en Chasqui, con lo cual, si podemos conectar la base, para decirlo simple, la base de datos de Chasqui con el registro de CESO, se automatiza, le ahorra trabajo a todo el mundo. Hicimos una asamblea con las comercializadoras, les hicimos la propuesta, hicimos la reunión con CESO. CESO contó la necesidad, una vuelta de las comercializadoras a sus propias asambleas y decidieron compartir la información de precios de Chasqui con CESO. Y esa integración ya está hecha, ya está funcionando. O sea, la base de datos a un clic CESO toma los precios de Chasque el día que los tiene que tomar y con eso construye el índice de precios. Así que ahí cierro. Pero los dos grandes temas para mí es esto. ¿Cómo empezamos a integrar, usar los datos para el bien común, que decida para qué se usan los dueños de los datos e institucionalizar esta nueva herramienta para hacerla sustentable y hacerla crecer? ¿Puedo agregar algo? No, que yo hace muchos años de que apareció Puente del Sur, le compré Puente del Sur, ¿no? Antes le compré la asamblea, ya cuando después se descubrió Puente del Sur, que me lo llevaba a casa. Y justamente impulsaron a que consumidores y consumidoras empecemos como, digamos, más aboquemos el consumo al Chasqui por el tema de los precios. Porque entre que nos pasaron la planilla de precios, bueno, Tamale también pasó la de Puente del Sur. Claro, y la verdad. ¿Querés decir que grabado? ¿Puedes decir, vale, dijo? No, que la verdad que como consumidora, que yo había ya usado el Chasqui hace muchos años atrás. Esta vez que lo usé, con todas las mejoras que le hicieron, la verdad que fue espectacular. Pero aparte hicimos el pedido colectivo por el Chasqui. Y del lado de las organizaciones lo que sucede es que tenemos el precio en tiempo real, que en procesos como en momentos como este, no digo hiperinflacionario, pero con inflación muy fuerte, en cómo se manejan nuestras organizaciones, era demasiado desfasaje entre que nos mandaban el listado de precios y hacíamos las compras y la abonábamos. Entonces, Chasqui viene a resolver, me parece, una necesidad de las organizaciones que en estos momentos es compleja. Y por otro lado, me pareció algo sumamente organizado en ese sentido que vos decís, ¿cómo podemos generar información? ¿Ves? Vos dijiste un volumen de dinero que yo no me lo hubiese imaginado. Y me parece que ahí tenemos datos también para hacer política pública o para tener, digamos, una posición política de lo que generamos consumiendo a las personas. Hay mucho todavía por sumar ahí, ¿no? Pero me parece que, la verdad, felicito cómo vienen avanzando porque me pareció muy organizado el tema de la compra y que puede generar datos sumamente interesantes para consumidores y productores y para el sector en relación a lo que concentramos nosotros en el consumo, ¿no? Gracias, vale. Y sumo ahí, también en lo que les presentábamos antes de los proyectos de investigación y acción, también usamos el Chasqui para sistematizar la experiencia de MT. Por ejemplo, todo el trabajo que hicimos de sistematización de, bueno, quiénes eran los proveedores, qué productos se consumen, conocer mejor cuáles eran los productos que más traccionaban la venta, cómo se recombinaban, qué tipo de productos, qué rubros, y también, obviamente, qué ingreso y qué movimiento económico monetario generaba. Así que, bueno, no, impresionante. Bueno, agradecemos a los compañeros. Un aplauso. También me parece muy loable también, el equipo, ¿no?, que está trabajando interinstitucionalmente. Digo, acá había compañeros del CCC, de la UNC, de distintos espacios, y está buenísimo también eso, porque realmente son esfuerzos muy grandes y, bueno, es buena hora que cooperemos entre nosotros, ¿no es cierto?, para estas cosas. Bueno, si les parece, seguimos y luego igual abrimos posteriormente a una ronda de intercambio, así que si tienen más preguntas o comentarios sobre la ponencia de los compañeros, anótenlas. Bueno, seguimos con cooperativismo de trabajo y seguridad social. ¿O el registro de trabajadores? Ok. ¿Y ustedes, Vale, tienen presentación o? No. Bueno. Claro. Nosotros y nuestro ser. Ni hablar. No, bueno, pero por ahí está bueno cuando se dicen, por ejemplo, nombres, anotarlos en el pizarrón, porque parece que no, pero ya no lo anoté y necesito ese dato, así que acá hay un pizarrón, voy a traer una. Está siempre preparada para todo. Docente. Claro. Ay, sí, bueno, estaría bueno, ¿no? Sobre todo por si le vas a explicar algún número. Claro. Bueno, en realidad no nos repartimos con Elio. No, vamos a repartir en este preciso instante. Bueno, estamos en el día a día, estamos en el minuto a minuto en nuestras vidas. Ya estamos. Tenemos reuniones encima del auto. Sí. Tenemos a los pibes sin saber. Claro, bueno. ¿Qué hacemos? ¿Arrancamos un poco? Sí, ¿querés contar vos un poco los antecedentes? Sí. Yo la metodología y... Sí, sí, sí. Bueno, eso. Bueno, nuestro trabajo se llama Cooperativismo de Trabajo y Seguridad Social, aproximaciones de un estudio comparado entre Argentina y Uruguay. Nosotros con Eleonora venimos desde hace muchos años. Sí. 2017-2018, a raíz de una inquietud de un compañero, Plácido Peñarrieta, que ya todos conocemos y lo queremos un montón, de la cooperativa Chilabert, empresa recuperada, que nos manifestó la preocupación en esa época ya. No, en 2011. En 2009 ya escribimos. 2009. Sí. En esa época ya nos manifestaba la preocupación de... cómo alcanzaba el tema de la seguridad social y puntualmente la jubilación a compañeros y compañeras que se estaban jubilando en empresas recuperadas, con todo lo que ello implicaba en ese momento, de trabajadores y trabajadoras que eran asalariadas y de repente recuperaron la empresa, formaron una cooperativa y pasaron a ser monotributistas, ¿no? Y con un lapso de tiempo importante todavía para jubilarse. Es ahí que con Eleonora y también en ese momento otro compañero, Facundo Ureta, empezamos a investigar, ¿no?, temas vinculados a la seguridad social en Argentina y, fuimos como con Eleonora, con otros compañeros que eran del equipo de la CTA, ANTA, con Natalia Polti de Facultad Abierta, quienes en ese momento empezamos a problematizar el tema del no reconocimiento al trabajo autogestionado, con lo cual seguimos con el mismo, seguimos todavía con las mismas discusiones. Y ahí, bueno, también con Vale y de la economía popular, y así vamos por la vida. Pero además, en su momento también, con Elio planteamos algunos lineamientos de cómo podría ser un sistema de seguridad social para trabajadores y trabajadoras de las cooperativas de trabajo, haciendo una diferencia entre las recuperadas también por este antecedente que tenían, ¿no?, de historia de aporte jubilatorio a una caja específica y eso. Entonces, bueno, venimos de esa época debatiendo en relación al tema de las cooperativas de trabajo y la seguridad social. Fuimos complejizando el tema, hemos presentado propuestas, me acuerdo, desde Tomada en adelante, varias veces a distintos organismos públicos. Siempre de la mano, ¿no?, de los trabajadores y las trabajadoras, porque son quienes de alguna manera sufren cotidianamente o sufren a lo largo de su vida esta no especificidad. Y en el año 2017-2018 hicimos una encuesta de más de 100 cooperativas de trabajo, mostrando la diversidad, ahí está Juli, participó, en donde mostrábamos qué pasaba en las empresas recuperadas, en las cooperativas de trabajo que se habían conformado por motus propio, ¿no?, porque quisieron ser cooperativa de trabajo, y en las cooperativas de programas sociales. Bueno, era, ¿no?, de vuelta lo mismo. ¿Qué pasaba con las licencias? ¿Qué pasaba con las ART? Porque ART, bueno, ahora creemos que la reglamentación de las ART en relación a las cooperativas de trabajo ya estaría, pero todavía no tenemos caso concreto en relación a su implementación. Pero en esa época las ART no alcanzaban las cooperativas de trabajo, licencias, todo lo que es, bueno, el sistema de licencia que ahora se está discutiendo y disputando en el Congreso de la Nación salía de la mano de, ¿no?, de las cooperativas, que muchas veces se veían totalmente en una situación económica tan compleja que era muy difícil poder, ¿no?, hacerse cargo de esas licencias de los trabajadores y las trabajadoras, porque hay, digamos, políticas públicas de ANSES que cubren algunos beneficios, pero no son alcanzados los cooperativistas de trabajo. Después vino la UH, que sí, pero bueno, fuimos, digamos, como complejizando el tema. Y con esa encuesta fue, la verdad, que bastante, tuvimos bastantes datos al respecto. Y, el tema de los problemas con las obras sociales, que si bien eran monotributistas, como eran monotributistas asociados ahora a una cooperativa de trabajo, no los querían atender las obras sociales, pese a que iba el aporte allí. Multiplicidad de cuestiones que después, si están interesadas, podemos mandarles el informe. Y después dimos un pasito, un poquito más, vinculado más a qué sucedían las cooperativas, por ejemplo, de trabajo de la Federación FACTIC, ¿sí?, que están atravesando, digamos, otras características en relación a cooperativas con las cuales veníamos trabajando en Leonora, en donde quizás profesionales con determinados ingresos podíamos pensar, ¿no?, ya en nosotros le llamamos un sistema de operación de ellos, que pues lo cambiamos. Sí, no, porque nos quedaba SAB. ¿viste? Como triste. Claro. Sistema de ampliación de derechos. Igual tomando un poco lo que dice Coraggio de la reproducción ampliada de la vida. Entonces, decir, bueno, el cooperativismo es un lugar donde uno puede resolver de manera colectiva problemas personales. Problemas individuales. Entonces, claro. Desarrollamos ahí una cartilla que es un material más de difusión de cómo implementar un sistema de ampliación de derechos en una cooperativa de trabajo. Y bueno, y ahí estamos, digamos, ¿no? Claro, ahí estamos, pero pensando en esta diversidad del cooperativismo de trabajo, que hoy son más de, bueno, son más de 25.000 cooperativas de Wonder, ¿no? Del cual el 80% son cooperativas de trabajo, y hay una diversidad inmensa, porque tenemos las, justamente las que son, están asociadas a programas sociales, están las empresas recuperadas, están las cooperativas de profesionales, y hay cooperativas de diversas, digamos, bueno, de actividades hasta situaciones. Entonces, bueno, nos llevó a trabajar puntualmente con FACTIC, con varias cooperativas, este sistema en el cual la propia cooperativa, con los recursos que tiene, puede, de alguna manera, cubrir aspectos de la vida de sus asociados y asociadas, la vivienda, la salud, la educación de sus hijos, la educación para la formación, el transporte, bueno, incluso hasta en algunos casos vestimenta, ¿no? Para mejorar la calidad de vida de sus asociados y asociadas, y bueno, son de alguna manera son aspectos que no terminan absorbiéndolo la persona, sino más bien el colectivo. Bueno, eso es como así a muy grandes rasgos lo que venimos haciendo con él hace muchos años, y siempre inquietas con esto de qué pasa en otros países, porque el cooperativismo de trabajo es el que más crece a nivel mundial, ¿no? ¿Están en la misma situación o no están en la misma situación? Tenemos una organización Psicopa, que acá Juli ha sido y es referente de Psicopa, que justamente nuclea las cooperativas de producción y trabajo. Y bueno, digamos, ¿qué pasa a nivel regional, qué pasa a nivel internacional con las cooperativas de trabajo? ¿Tienen el mismo problema? ¿Cómo son reconocidos los asociados y asociadas? Y en ese interín, bueno, inquietudes con distintas compañeras, tenemos Carolina Di Bono, que es compañera contadora del Estudio Contable Cooperativo de Rosario, también, ¿no? Planteando mismas inquietudes, y bueno, y Ceci, que se nos acaba de ir, planteando mismas inquietudes, empezamos a pensar en un trabajo de seguridad social y cooperativa de trabajo a nivel de comparativo, en primera instancia, bueno, ver qué pasaba en Uruguay, porque tenemos muchos vínculos con Uruguay. Y después empezar a pensar en un futuro también, y ya estamos haciendo las articulaciones con México y Cuba. ¿Qué está pasando allí, ¿no? Con las cooperativas de trabajo y la seguridad social? Desde cómo se perciben los trabajadores y las trabajadoras, bajo qué regímenes están incluidos, cómo es la seguridad social en esos países y los trabajadores y trabajadoras. Después vamos a dar algunos datos, porque ya tenemos bastante avanzado el trabajo de campo en Uruguay. Y nuestra idea, ¿lo puedo spoilear? Sí, ¿puedo spoilear mira, todo? Mira. Es poder sumar algunos países más, articular con distintas organizaciones y universidades de otros países, incluso con Psicopa, estamos viendo ahí algunas cuestiones, intentar ir hacia un mapa internacional, bueno, un mapa de la seguridad social y el cooperativismo de trabajo a nivel mundial. ¿Qué es lo que pasa? Porque entendemos que vamos a tener de alguna manera mayor fuerza si pensamos estrategias o lineamientos de manera regional o mundial. Como pasó con la ley de cooperativas. Acá hay una ley de cooperativas impulsada por el Parlatino, por el Parlamento Latinoamericano, que es casi el calco de la ley argentina, porque se pensó en un momento, bueno, a nivel regional, si queremos la integración, ¿qué tenemos que hacer? Pensar una ley regional de cooperativas. Y bueno, y se debatió, se discutió todo y quedó la ley de cooperativas del Parlatino, ¿no? Y hay que trabajar ahí, bueno, se estuvo trabajando en algunos cruces entre países y las cooperativas y los distintos países. Entonces, como es una, a nivel mundial, es un crecimiento importante el cooperativismo de trabajo y somos una respuesta, una herramienta que responde y genera trabajo e ingresos, bueno, hay que pensarlo, queremos trascender las fronteras y pensarlo más a nivel internacional para ver la fuerza del cooperativismo y también dar respuestas, digamos, más potentes, ¿no? Así que, bueno, que con Male también venimos debatiendo el tema del trabajador autogestionado. Así que, bueno, eso como a muy grandes rasgos. Sí. Bueno, y yo empiezo a hablar de, bueno, un poco la metodología que intentamos hacer es, como tripartita siempre tratamos cual y cuanti y tratamos como de abordar tres ejes principales, Estado por un lado, academia por otro y qué pasa en las organizaciones sociales. Entonces, siempre la mirada es eso, bueno, hagamos entrevistas semiestructuradas que sean amplias para poder permitir un diálogo y demás, pero siempre con estos tres ejes, ¿no? Y además lo que hicimos fue relevar todas las bases de datos, esto es el trabajo que hizo Caro en Uruguay, que ahora estamos en proceso como de procesar, valga la redundancia, toda esa información, ¿no? Y en ese marco, un poco así brevemente, ya que tenemos acá figurones los uso, ustedes vieron que nos encontramos con algunas similitudes y otras diferencias. Ustedes saben que en Argentina tenemos dos tipos de grandes grupos, ¿no? Tenemos los trabajadores autónomos, ¿sí? Y ahí tenés los autónomos propiamente dichos y los monotributistas, ¿no? Y después tenemos los, vamos a llamarlo, asalariados, por decirlo de alguna manera. Bueno, dentro del cooperativismo de trabajo, ¿sí? Que serían los relación de dependencia, ¿sí? Dentro del cooperativismo de trabajo en Argentina, el 99%, salvo las copes de trabajo vinculadas a lo que es educación, y por una cuestión muy particular, pues ni siquiera las TICs están acá, ¿sí? En general son monotributistas, en general. Algunas TICs, algunos laburantes son autónomos, ¿sí? 99%. Aunque técnicamente, por la resolución 4664 del INAES, podrían estar asalariados. ¿Asalariados qué implica? Que vos tenés aportes patronales y tenés contribuciones del trabajador. ¿Sí? Esto es lo que los que son asalariados ven que les descuentan más o menos un 17%, vamos a poner un 20%, y acá aportes patronales serán más o menos un 30%, es un poquito menos, en Argentina, ¿no? Bueno, ¿qué pasa en Uruguay? ¿Cuáles son los descubrimientos, digamos, o lo que estamos levantando en el campo? En Uruguay hay una gran trayectoria o vinculación entre el movimiento sindical y el cooperativismo de trabajo. No es como acá que, si bien algunos trabajadores, sobre todo los de empresas recuperadas, se identifican mucho con el sindicato, hay muchas cooperativas de trabajo que no tienen esa vinculación tan estrecha. En Uruguay no es así. Hay una vinculación súper estrecha. Y eso se ve reflejado en la normativa. Entonces, ¿qué pasa? En Uruguay no están acá. El 100% están acá. ¿Sí? Eso trae cosas buenas y cosas no tan buenas. No tan buenas porque no, esto es carísimo con respecto a esto. Lo que pasa en Argentina también pasa en Uruguay. ¿Sí? Entonces, no fomenta mucho el cooperativismo de trabajo, por lo menos el cooperativismo de trabajo, digamos, formalizado, por decirlo de alguna manera. Entonces, ¿qué pasa en Uruguay? También tienen aportes patronales y contribuciones. Pero los aportes patronales no los pagan por la normativa uruguaya, ¿sí? Solamente lo pagan si la cooperativa de trabajo tiene personas que no estén asociadas trabajando. ¿Me explico con esto? O sea, sería operar con no asociados, ¿sí? Y entonces, lo único que pagan son las contribuciones patronales. Acá hay algo que se llama el BPS en Uruguay, que sería el equivalente a nuestra ANSES, ¿sí? Que esto lo paga todo el mundo. Y de los datos del BPS surgen, cuando analizan el cooperativismo a través de las contribuciones las contribuciones de los trabajadores, digamos, por el trabajo que viene haciendo Caro, se puede visualizar que dentro del cooperativismo el 80% de los que aportan al BPS son cooperativas de trabajo. Entonces, quien emplea más gente, digamos, quienes aportan más al BPS es el cooperativismo de trabajo, ¿sí? Entonces, esto nos da como una pauta, una primera aproximación de lo bueno y lo malo de este tipo de sistemas, ¿sí? Por un lado, tienen un nivel de protección en lo que hace a seguridad social mucho mejor que lo que sucede en Argentina. Bueno, en Argentina tenemos problemas, porque ustedes saben que los componentes de la seguridad social son jubilación, obra social, ART, asignaciones familiares y seguro de desempleo. Si vos estás acá adentro, dijimos 99%, seguro de desempleo no tenés. Asignaciones familiares tenés solamente AUH, si sos monotributista y sos sobre ciertas categorías. ART está, si bien salió un decreto hace unos meses, está por reglamentar, ya está la reglamentación escrita, FIP y NAES, pero están por salir. Obra social, en general, tenemos problemas, un poco lo que decía Vale recién, que si tenés una obra social sindical, él no te quiere atender, entonces querés ir al sistema público y te dicen, ah, pero vos tenés obra social, entonces nadie te atiende, estás como ahí, ¿en dónde me ubico? Y jubilación, el problema que tenemos es que siempre la mínima, ¿no? Entonces todos los componentes de la seguridad social tienen problemas. En Uruguay esto no sucede. ¿Pero qué sí sucede? Cuando un asociado se desvincula de su organización y hace un juicio laboral, te agarra un juez laboral y, como no entiende la normativa, la problemática es la misma que acá. Entonces, ¿qué hace el juez laboral? Le regula una indemnización, ¿no? Entonces, lo que resolviste en términos de seguridad social, no lo seguís resolviendo cuando el asociado se va. En Uruguay es muy parecido al sistema argentino en ese sentido, que uno se va con el capital social aportado a su valor nominal. ¿Me explico? Entonces ahí hay algunos desafíos todavía con respecto a esto. Y también otro problema es cuando uno no llega al laudo, ¿no? Al laudo sería como el convenio colectivo de trabajo, al mínimo del convenio. Como tenés que estar acá, tenés que pagar el mínimo de convenio. ¿Qué pasa si no hay plata, ¿no? Pues también todos queremos cobrar un montón, pero uno gana de lo que tiene. Entonces, bueno, esos son como a grandes rasgos. No sé, Valde, si vos querés agregar algo más. Algunos de los hallazgos que estamos como encontrando de lo que pasa como en Uruguay, así en una recontra apretada síntesis. No sé si hay dudas, consultas o algo que... No sé si entendió, ¿no? Aparte de que hay compañeros que son de cooperativas de trabajo. Que lo superen. No, pero se agradece esa actitud didáctica de algo que siempre sabemos más o menos, pero que nos cae en cierto nivel de oscuridad los que no somos contadores. Bueno, muchas gracias, muy interesante, compañeras. Y sí, va a dar para preguntas. Sigo tirando cosas. Acá, modo lectura, a ver. Ah, muy bien. Bueno, hola, ¿cómo andan? Es un gusto estar acá. Y bueno, nosotras por ahí, nuestra presentación tiene algún diálogo con la primera, ¿no? En verdad, bueno, este es un título y en el programa hay otro título, pero se trata más o menos de lo mismo. Registrar, visibilizar y proteger potencialidades y límites del RENATEP, del Registro Nacional de Trabajadores y Trabajadoras de la Economía Popular, como herramienta de planificación de políticas públicas. Este es un trabajo que surge en el marco del Grupo de Estudios sobre Política Social y Condiciones de Trabajo, por un lado, y después a partir de mi participación acá en el CCC, en el DESCA. Y bueno, Ligia hizo su tesis de licenciatura también sobre este tema. Así que, bueno, vamos a contar un poco. El objetivo del trabajo es analizar las potencialidades, tensiones y límites del RENATEP, por un lado como un instrumento de la lucha por el reconocimiento del trabajo en la economía popular, y al mismo tiempo como una herramienta de planificación de políticas públicas para el fortalecimiento del sector. Nosotras creemos que el RENATEP tiene como esta doble perspectiva, digamos, o esta doble intención, o estos dobles objetivos, no sé tanto si de manera explícita, pero sí es el modo en que nosotras enfocamos, digamos, esta interrogación del RENATEP, en parte como un sistema de información, que quizás es una interrogación que no nos hacemos habitualmente quienes estudiamos políticas sociales o incluso las cooperativas y las políticas de promoción. Entonces nos interesaba, bueno, tomarlo al RENATEP como un caso de estudios, precisamente por esta particularidad, también porque es el primer sistema de registro de la economía popular que tenemos. No existen datos estadísticos sobre las cooperativas. En el censo perdimos la oportunidad de preguntar esto y por ahí tener una idea más cabal de la dimensión del sector y de poder caracterizarlo. Y si bien el RENATEP tiene algunas limitaciones, como ahora vamos a ver, es como bueno, la primera herramienta de política pública que lo trae y busca caracterizar el sector. Entonces, la metodología que utilizamos fue cualitativa, hicimos entrevistas con personas que estuvieron en el diseño o en la implementación del RENATEP, o sea, cuadros técnicos, referentes de organizaciones que están en cargos de gestión o de representación, y al mismo tiempo trabajamos mucho con los propios informes que produce el RENATEP, que si no me equivoco son 5 o 6 desde que surgió. Pensamos el RENATEP como un dispositivo técnico, pero no nos interesa tanto pensarlo como un dispositivo duro, ¿no? O como esto que a veces aparece como la caja negra, digamos, de donde están los datos, sino más bien poder entender la construcción social de este dispositivo técnico que funciona como una herramienta de gestión de la información para la planificación, implementación de las políticas públicas, pero que al mismo tiempo participa en la propia construcción del problema que está abordando, ¿no? El problema que estas políticas buscan atender. De algún modo participa la información que produce y el modo en que la releva, participa del modo en que se define después el trabajo, o que se puede definir o que se lo puede caracterizar, que es distinto quizás del de otras herramientas que tenemos como la EPH o otros instrumentos de medición, y al mismo tiempo contribuye a delimitar y a caracterizar la población destinataria de las políticas y construye también, bueno, cuáles son las necesidades y por ende cuáles van a ser las intervenciones de políticas públicas que se van a desplegar para atenderlas, ¿no? No pensamos la instancia de las políticas, o sea, las políticas públicas sociales para nosotras no empiezan con el diseño, digamos, en esta parte normativa, sino que hay un momento, digamos, previo, pero que se va jugando, ¿no?, constantemente, no lo pensamos como momentos estáticos, pero que tiene que ver con la lucha por la definición del problema y la lucha por la definición de las necesidades, que van a ser las que marcan luego, bueno, el tipo de políticas que tenemos clásicamente en este sector, si van a ser políticas más asistenciales o políticas más orientadas a un sujeto trabajador, ¿no?, y del trabajo. Entonces, por ahí muy brevemente, el RENATEP se institucionaliza o surge a partir de la Ley de Emergencia Social en el año 2016, paradójicamente, bueno, durante el gobierno macrista, a partir de la movilización de las organizaciones de representación del sector, pero sin embargo no se implementa. Igualmente queda ahí y es recién en junio de 2020, ahí a poquito de que estalló la pandemia, en un nuevo contexto político que da lugar también a la incorporación de referentes y referentas de la propia economía popular, social, solidaria y cuadros técnicos de las organizaciones a las propias estructuras del Estado, particularmente el Ministerio de Desarrollo Social de la Nación, la Secretaría de Economía Social, que implementa políticas de economía popular también, digo, ahí tenemos, bueno, la discusión precisamente, ¿no?, por las formas de denominación. Y si bien el registro en un principio había estado pensado más parecido a lo que fue el RENAVAP, o sea, en ir al de barrios populares, ir a hacer el registro en territorio, bueno, la pandemia obligó a repensarlo y entonces quedó, y ya igualmente después se quedó, digamos, instalada esta modalidad virtual autoadministrada, o sea, quienes se anotan se autoidentifican como trabajadores y trabajadoras de la economía popular. No hay otro requisito, digamos, hay sí algunos requisitos de acceso, pero la autoidentificación, digamos, es lo que prima, digamos, el acercamiento, y por eso lo pensamos también como una herramienta de la lucha por el reconocimiento, porque esto es un desafío para las propias organizaciones de construir esa identidad de trabajadores y trabajadoras de la economía popular que puedan ir a inscribirse. Entonces ahí las organizaciones sociales tienen un rol, digamos, clave en la movilización, no solo en la parte práctica, digamos, de inscripción y demás, sino en todo este trabajo de construcción de un sujeto trabajador. Bien, bueno, como veníamos hablando, el RENATEP tiene como un objetivo ¿ahí se escucha? Sí. Tiene un objetivo y además también está muy enfocado en la visibilización, en el reconocimiento y en la nominación de los trabajadores sin patrón de la economía popular y social y solidaria. Y entonces lo que termina haciendo el RENATEP es dar cuenta de diferentes rupturas y poner como blanco sobre negro sobre la realidad que termina sucediendo. Una de ellas son las transformaciones del trabajo y cuál es el peso. Uno de los informes, por ejemplo, se habla en qué cantidad de trabajadores hay en cada provincia que están dentro registrados y cuáles están dentro de la economía popular, y se puede ver que en muchas provincias hay más dentro de la economía popular de los que están registrados, por ejemplo. Después, cuál es el aporte de la economía popular a la economía nacional y a la reproducción y sostenibilidad de la vida. O sea, esto que hablábamos antes de que la economía popular también construye sociabilidad y que es parte de un entramado más comunitario. ¿Y cuál es la desprotección de estos trabajadores? Porque, asimismo, como veníamos hablando antes, son trabajadores que, al no tener patrón, tampoco tienen redes de protección estatales, digamos. Sigamos. Bien. Una de las cosas que presenta son trayectorias colectivas. Digo, porque el hecho de que sean registrados dentro de la economía popular habla de la identificación individual de cada uno de ellos, la autoidentificación, pero también habla de que están dentro de un colectivo que se autodenomina trabajadores sin patrón. Por lo tanto, son trayectorias colectivas, pero también muestra espacios de intervención. O sea, lugares donde uno puede llegar a proyectar políticas públicas y también puede proyectar distintas iniciativas o soluciones a la realidad que muestran estos datos. Porque en realidad lo que termina haciendo el RENATEP, básicamente, es mostrar algo que sucede, pero que no se termina viendo. También esto de que se presentan trayectorias colectivas frente a lógicas individuales que depositan la responsabilidad de salir de determinadas situaciones de vulnerabilidad social en las personas. No sé, que tengan que formarse, que tengan que salir a buscar trabajo. Bueno, que el RENATEP lo que hace es mostrar que es una realidad colectiva. Por lo tanto, el depositarlo en la persona individual, como algunos discursos que se pueden ver en la agenda pública o algunas políticas sociales que, no sé, mandan a hacer cursos o, no sé, que fomentan las habilidades socioemocionales, cuando en realidad lo que se está demostrando es que es una situación que le afecta a muchísimas personas y que solamente hasta el 2022, creo, había 3 millones de personas. Por lo tanto, lo que está actualizado ahora deben ser muchos más. Después, construye el sujeto social de la economía popular y da cuenta de sus trayectorias de vida y laborales frente a la caracterización que acarraba este sector como ese otro que en realidad no tiene ganas de salir, que no tiene ganas de trabajar, que en realidad cobra planes, que vive de los planes. Cuando en realidad lo que se muestra es que solamente el 22% de quienes están inscritos dentro del RENATEP cobran el potenciar trabajo, o sea que la gran, enorme mayoría no está dentro de lo que son lo que sería ese otro. Y además de que no es que no tienen motivación ni voluntad, sino que al contrario, hicieron de su vida cotidiana una herramienta de trabajo y construyeron sus propias estrategias de subsistencia y que esas se transformaron en trabajo a partir de justamente lo colectivo, lo solidario y lo que la duración en el tiempo. Y cambia la concepción de control ligada al registro. Cuando durante la época del macrismo, los cambios que hay dentro de la política social empiezan a generar una sistematización y un control dentro de quiénes cobran planes sociales, quiénes no, qué hacen para merecer estos planes sociales, si asisten, si tienen asistencia o no. Uno podría pensar que los sistemas de información vienen a aportar más control, porque es un sistema de información, la gente está registrada y cuantificada, digamos. Tal vez uno no puede ver el nombre ligado a la tarea que hace, porque no es el objetivo en sí del sistema, pero podría hacerlo y también podría pensarse como una forma de control. Bueno, tenés tanta gente que hace esto, que hace lo otro. El Renate rompe con eso porque en realidad lo que está buscando no es justamente controlar a la gente, sino visibilizar la tarea para que pueda ser reconocida de una mejor forma. Ah, y esto es una disputa también hacia el interior del Estado, ¿no? En el propio Ministerio de Desarrollo conviven como esas dos lógicas de intervención, una orientada a promover la economía social, solidaria, popular, y otra que piensa, bueno, que hay que convertir los planes en trabajo, ¿no? Para decirlo. Bien, bueno, acá para... Paso, ¿no? Sí, bueno. pasamos a los límites. Uno de los límites es que el RENATEP lo que toma como unidad es al individuo y no revela la información sobre la unidad doméstica en la que se escriben estas estrategias, porque el hogar termina cobrando una dimensión central en la reproducción ampliada de la vida, tanto como en el espacio de producción, que termina siendo diferente a la forma... con el trabajo asalariado, en el cual hay un corte por ahí más tajante entre lo que es el espacio de trabajo y el espacio de la reproducción de la vida cotidiana. Y si vemos el cuadro, la mayor parte de las personas, el 56,6% de los trabajadores, o hacen su trabajo en el domicilio particular o en el domicilio de otra persona, pero que igual es un hogar de alguien. Bien, después está el requisito de la vulnerabilidad. Cuando estábamos hablando antes sobre la nominación de la economía popular, una de las cuestiones que nosotros pudimos ver en las entrevistas es que se tuvo que describir o definir a lo que es la economía popular, y una de las cosas que se tuvo que tener en cuenta fue el criterio de la vulnerabilidad. El tema es que muchas veces ese criterio por ahí termina de anexar las políticas que se piensan a la vulnerabilidad y por ahí no pensarlo como algo que condiciona las formas de producción y se termina pensando por ahí como más ligado a un determinante. Bueno, pensando en la economía popular como una economía que por ahí es transitoria o que por ahí está ligado a los sectores de mayor vulnerabilidad, cuando en realidad, si te pones a ver los datos del RENATEP, no necesariamente. En muchos casos sí, en muchos casos se utiliza como una estrategia para salir de situaciones de mayor dificultad, pero o sea, no es así en todas las personas que se inscriben. Lo pusiste más para abajo. Ah, ya está, ya entendí. Bien, otra de las cosas que vimos es que muchas de las personas que están dentro del RENATEP, de la gestión del RENATEP, o sea, los cuadros técnicos de las organizaciones sociales, tienen determinados objetivos en relación a el RENATEP como un sistema de información. Pero los referentes y, bueno, las personas que por ahí se inscriben, por ahí tienen otros objetivos y que no son los mismos, que le dan distinta importancia. Y que eso genera una distancia entre el uso que se le termina dando al RENATEP. ¿Por qué? Porque los cuadros técnicos que están dentro del Estado lo utilizan como una herramienta de discusión, primero, para pensar las políticas públicas desde su sector y también para justamente, como lo que decía Male hace un rato, de todos estos funcionarios que tienen distintas posturas frente a la economía popular. Y bueno, sirve como para discutir esto, porque antes, esto que también salió en las entrevistas, se hablaba de la economía popular como una verdad que realmente no se tenía de forma tangible. El RENATEP te da números. O sea, ya digo, no, está bien, se puede discutir, pero son números. O sea, ya no, no es una opinión, o sea, es algo que está ahí, que está registrado, que son un montón de personas y que te muestran sus condiciones de vida. Y a la vez hay una dificultad los objetivos que tiene cada uno de estos sectores hace que muchas veces se comunique el RENATEP de formas distintas. Entonces, a las personas le terminan llegando expectativas diferentes de lo que esperan que suceda con el RENATEP. Porque algunos creen que va a ser un paso hacia la formalización, otras personas creen que es una forma de salir de la ilegalidad, como si fuese lo único que importa el estar registrado para tributar o no. Y otras personas piensan que una vez que se registran van a recibir algo. Son estos imaginarios sociales que están atados primero a la ampliación de derechos laborales y después también a lo que es la política social dentro de Argentina. Sigamos. Y ya está. Bueno, si les parece, entonces tenemos 13 minutines. Podemos hacer un espacio de intercambio, de preguntas, de dudas. Sí, a mí me parecía interesante la intervención de ustedes que nos pusieron. Esto que vos decías que me parece clave, ver cómo lograr que esa información que llega de la plataforma la pueda apropiar el usuario, ¿no? Que sea parte, ¿no?, del que la genera. ¿Cómo vienen pensando esa devolución de esa información? ¿Cómo se sistematiza esa información? ¿Cómo se devuelve? ¿De qué manera? Parece que cuando tenemos muy poquito tiempo hacemos una ronda de preguntas y después respondemos todo, porque 10 minutos. Comentar, quizás, Andrés. No, te quería preguntar, bueno, me acuerdo más de la última. No, bueno, muy interesante conocer más, ¿no?, el detalle de si pasaron distribución por género, por edad, por rubros, qué sé yo, la verdad que uno querría saber todo. Pero en particular, digo, ustedes dicen hay 3 millones de personas anotadas. O sea, me llamó la atención esto de que, claro, si la unidad de análisis es solo el individuo, pero vos decías que también puede dar cuenta de trayectorias colectivas, entonces, ¿cómo sería eso? Y también, y por otro lado, es autopercibido. Yo me considero trabajadora de la economía popular y voy y me anoto, pero habrá algún tipo también de revisión, de si corresponde la categoría o no, que eso no será más temprano. Estábamos hablando de, por ejemplo, las coordinadoras de nodo de los circuitos socioeconómicos que tienen un ingreso por el circuito, o sea, perciben un porcentaje de lo que se comercializa, también trabajan en sus casas, más o menos el 56%, podrían ser consideradas trabajadoras de la economía popular. Y la otra pregunta es si de ese 3 millones que está registrado, ¿hay alguna estimación de si eso representa X parte de un mundo de la economía popular mucho más amplio o es muy difícil saber eso? Me paro, ahí está. yo tenía 2 consultas. Primero, quería saber si a través de los informes del RENATEP, si se puede ver como la evolución a lo largo de los años en la cantidad de trabajadores, no sé si hay más, menos, si hay alguna manera de saber eso. Y después quería preguntarle si analizando los informes, si pudieron detectar cuáles serían los principales, algunos aspectos o problemáticas sobre las cuales se podrían formular políticas públicas. Una pregunta que es todo. Una hora más. Vamos. sé, ustedes para que respondan. Dale. Mirá, a ver si... lo más básico que tenemos es del propio registro individual de cada comercializadora, que tienen un tablero de análisis de cómo va el negocio, para decirlo de alguna forma. Lo que venimos analizando es lo colectivo hacia lo colectivo, cómo hacerlo. Lo estamos haciendo con CESO. La idea de, por ejemplo, un indicador que nos parece interesante es el precio medio de los productos que las comercializadoras lo puedan recuperar para saber cómo están en relación al resto de la economía social. Y ese por ahora es el indicador, el próximo indicador el que estamos, que nos parece interesante. Y después cada una, la verdad que cada comercializadora va pidiendo información. Los datos son datos, siempre son datos. Convertirlos en información, ustedes ya ven que es un proceso, es el más difícil, y ya no es una cuestión técnica, sino de decisión y de análisis. Así que ahí están los datos, hay que sacarles provecho. Gracias. Nosotras, bueno, en realidad no trabajamos tanto sobre los datos en sí o el modo en que se pueden usar para pensar políticas públicas, porque esa es la tarea de quienes están en la gestión, pero digamos sí, me parece que dan algunas pistas de por dónde seguir. Bueno, el dato, bueno, ahí traje nada más solo para poner el número, hay 3,6 millones de personas. En el último informe, el 58,2% son mujeres. Se ve claramente la feminización, incluso si uno, ahí nosotras no lo miramos, pero está desagregado. Por ejemplo, el último informe trae datos específicamente de quienes perciben potenciar trabajo, y a la vez sobre los jóvenes, porque la economía popular también es una economía que precisamente tiene esa capacidad de integrar a aquellos que el mercado de trabajo formal excluye. Por eso ese dato que mencionaba Ligia, de que en 10 provincias de la Argentina hay más trabajadores registrados en el RENATEP que en el SIPA, o sea, trabajadores asalariados del sector privado, y también en, no me acuerdo cuántas de esas, pero eran varias, también había más en el RENATEP registrados que en el empleo público. Esto no anea, digamos, provincias que tienen... digamos, bastantes problemas de empleo. Entonces, digo, ahí me parece que da un dato para mirar, para las políticas, de, bueno, es un sector que hay que empezar a pensarlo como actor del desarrollo socioproductivo de la Argentina, no como un sector que requiere ser asistido. La cuestión de que los trabajos se desarrollan en las viviendas, que las unidades productivas son los hogares, da pautas para pensar políticas de mejoramiento barrial que implicarían una mejora no solo en las condiciones de vida, sino en las condiciones de trabajo. Entonces, digo, ahí un impacto que por ahí no se está pensando de la política. Ahí hay una rama aparte, yo ya, bueno, no veo nada, pero construcción e infraestructura social, si bien es un 8,2%, es toda una rama que podría, digamos, dedicarse a esa mejora, que además redundaría no solo en la mejora de ellos, sino de los territorios en los que se inscriben estas experiencias. Entonces, parece que ahí una lectura de los datos da como pautas para otros lados. La pregunta de Bárbara, no sé, hay estimaciones, digamos, hay estimaciones en base al EPH que hablan de 4.200.000 más o menos. Trabajadores, después hay una estimación de Pablo Chena, que es también secretario, director nacional, bueno, tiene un cargo ahí importante en la Secretaría de Economía Social, que habla de 10,4 millones, incorporando también a las personas que se consideran en el EPH inactivas, porque ahí hay también un... Bueno, la segunda rama en importancia es la de servicios sociocomunitarios, y eso está hablando, ¿no?, también de visibilizar un trabajo feminizado y que debería ser valorado, el que se valen también las políticas alimentarias, de promoción de salud. Digo, ahí hay como un montón de lecturas que se pueden hacer, que no son las que abordamos en este trabajo, pero sí las fuimos pensando en otros espacios y así. No sé, Lizy. No, en realidad no me acuerdo mucho las preguntas. Pero sí me acuerdo que preguntabas lo de las trayectorias colectivas. Los datos que da el RENATEP hablan de escolaridad, los distintos niveles, de dónde se hacen las tareas, como lo veíamos hace un rato, de la cantidad de personas que están inscritas en cada oficio y si lo hacen de forma individual o si lo hacen de forma colectiva. Entonces no te podría decir en este momento puntualmente qué porcentaje era, pero sí está dentro del registro la cantidad de personas que están inscritos dentro de cooperativas. O de formas asociativas o lo hacen en grupo. La división misma de las ramas. O sea, la división misma, uno se inscribe como trabajador de la economía popular y en una rama, y de ahí también elige, la ocupación. Digo, esa inscripción de tu trabajo, tu actividad en una rama de actividad habla de cierta, ¿no?, mirada colectiva, sectorial, que sí la tiene por el mundo del trabajo asalariado, ¿no?, los sindicatos, ¿no? Esta idea de organización por rama me parece que apunta a eso y a poder dar cuenta de ciertas condiciones más estructurales que atraviesan a todos los y las que están inscriptos ahí y que son diferentes a las de otros sectores de trabajadores. Y respecto de la pregunta de si quienes están en circuitos de comercialización y demás podrían ser considerados trabajadores de la economía popular, o sea, yo creo que sí, pero creo también, todos lo sabemos, ¿no?, es una discusión del campo, en donde el RENATEP, de alguna manera, si bien me parece que permite abrir unas miradas y un conocimiento y una visibilización, todo esto como potencial, también en parte tiene una mirada restringida de lo que es la economía popular, en parte por el requisito de la vulnerabilidad y en parte también por pensar a la economía popular como el espacio de inclusión de los excluidos del mercado de trabajo. Creo que ahí Coragio, pero toda la rama de la economía social piensa quizás en términos un poco más amplios, incorporando como todos los y las que vivimos del trabajo y no tan enfocado, ¿no?, como a ese sector. Digo, ahí estaría bueno preguntarles a ustedes si ustedes se consideran trabajadores de la economía popular. Y si ustedes se anotarían en este registro, porque digo, me parece que el potencial y el límite tiene que ver también con qué hacen los actores con eso, ¿no? Entonces, si no logramos que esto sea un registro del sector en términos más amplios, con toda la diversidad de experiencias que contiene, es como que se va a parecer más a un registro de pobres, ¿no? De pobres y asistidos, lo digo así, de manera, no porque lo piense, pero se va a convertir mucho más en eso que en un instrumento de fortalecimiento también en esta clave de la lucha por el reconocimiento del trabajo, porque, el trabajo de quienes se auto perciben como trabajadores de la economía social o cooperativistas tampoco es reconocido de otras maneras, ¿no?, o de otras formas, pero creo que la presentación de las compañeras y la situación de, cómo el capitalismo toma, ¿no?, algunas ideas de cooperación, de colaboración propias, ¿no?, nuestras, y las resignifica, o lo que presentaba Flor antes de la permacultura, todas esas me parece que son discusiones en donde también van siendo herramientas parciales, ¿no?, y también impulsadas por sectores dentro de, ¿no?, como el gran sector. Entonces ese es desafío para que nos excede como lo de esta ponencia, ¿no?, como investigadora y demás. Después, ella había preguntado, perdón, no me acuerdo tu nombre. Julia. Lo de los números, me acordaba recién, sí. Que en realidad el RENATEP tiene poco tiempo en funcionamiento. Entonces hay ciertos informes que dan cuenta de cómo se fue avanzando a medida que fue pasando el tiempo, porque fue creciendo la cantidad de gente que se iba notando. No podría decirte si es porque hay más personas o porque en realidad al empezar a funcionar más en el tiempo la política, bueno, empezó a llegar a más lugares, o se aceitó más el mecanismo para que se inscriba a las personas. O sea, bueno, eso habría que verlo, no sé, de acá a 10 años posiblemente. Y después que también que las políticas que surjan de este informe tampoco se conocen mucho, porque como justamente recién está empezando, no es solamente una cuestión de quién piensa la política, sino qué es lo que va a pasar con la información que genere para que después se piense la política. Porque dentro del el propio ministerio, dentro de bueno, el sector que hoy gobierna, hay muchas ideas sobre qué se tiene que hacer y cómo se considera la economía popular, que también están dentro de, por ejemplo, Juntos por el Cambio. No creo que los sectores de Milei piensen cosas bonitas, ¿no? Pero hay distintas concepciones sobre el trabajo que entrecruzan espacios políticos y que tienen una mirada que salta a la barrera de lo partidario. Entonces, cuando pienso yo que para pensar una política pública con estos datos, primero se tiene que dar la discusión hacia adentro para tener una mirada unificada y poder tomar la decisión política de llevar adelante esas políticas. Justamente una de las cosas que vimos, que yo planteaba en la tesina, que en realidad el RENATEP viene a aportar más información para que se pueda institucionalizar lo que es la economía popular, pero una vez que plantea la discusión, para que puedan llevarse adelante el verdadero reconocimiento a la economía popular, bueno, tiene que haber una decisión política y una apropiación de lo que es la información de los propios usuarios y participantes de la economía popular. Eso. Me preguntaba si esta pregunta que le hacía Male a los compañeros, si en realidad el inscribirte o no, tiene que ver con cómo se perciben o autoperciben para poder ver si categorizan, o si tiene que ver con esto, decir, bueno, yo qué sé hacer con esta información que toman de mí, ¿no? Entonces, bueno, sigo con mi proceso autogestivo, mal bien, pero sigo, y bueno, con mi autonomía, ¿no? Con cierta libertad, podríamos decir. Pero hay que ver ahí también qué es lo que define a alguien o no a poder, ¿no?, formar parte, tomando en cuenta qué se hace después en un contexto donde, como venimos viendo la política hoy, nada es muy esperanzador, vamos a decir, ¿no? Entonces, a veces como seguir desde los márgenes, ¿no? No, sí. En cualquier momento me voy con los vascos. Tengo familia. No. Tenía una inquietud parecida a la de ella, pero al revés, más bien, si había algún incentivo para registrarse en el RENATEP, porque en realidad me parece que 3,6 millones de personas en 3 años es un éxito, digamos, como registro, si es autoadministrado. O sea, ¿cómo lo lograron? Digo, si tomáramos el dato de los 4 millones, que sabemos que no es muy cercano, y si tomáramos el de 10 millones, bueno, el 30%, es muy poco, pero para hacer un registro autoadministrado. Y después, o sea, en realidad alguien que es cooperativista podría anotarse. O sea, no tiene nada que ver con si está, digamos, registrado o no registrado. Es totalmente autopercibida la categoría. O sea, que hay de todo ahí, digamos, como... Sí, igual hay requisitos vulnerabilidad. Eso, y ese cómo se... Son datos de los que trabajamos todos. Sí. No, o sea, en realidad, es un problema. O sea, de hecho, una de las preguntas que nosotras le hacíamos a las personas que entrevistamos era, bueno, pero si anotan el RENATEP y este mes es trabajador de la economía popular y el mes que viene no, porque consigue un trabajo asalariado, por ejemplo, ¿no? Una changuita, pero asalariada, no sé. Y bueno, en realidad, la respuesta primera es que no es muy dinámico el registro. Es como una foto, ¿no?, de un momento, y además es como bastante artesanal el cruce que se hace. Y es el mismo cruce que se hace con otros programas del Ministerio, que mandan los datos al SINTIS, que es el Sistema de Información Tributaria y Fiscal, y ahí el SINTIS devuelve, bueno, sí, cumple, ¿no?, con esos requisitos. Ahora, algunas disputas sí se dieron, por ejemplo, el tema de que puedan tener motos o terrenos, digamos, como algunas discusiones sí se dieron, pero bueno, todas esas discusiones siguen en el marco de que el Ministerio de Desarrollo impone esa ese límite, ¿no? Entonces, de alguna manera, para mí limita, bueno, esa autopercepción que uno pueda o no tener del ser trabajador de la economía popular, porque digo, yo me identifico como trabajadora de la economía social, solidaria, popular, está bien, pero soy investigadora, pero digamos, no tiene nada que ver ni me puedo anotar en ninguna de esas ramas. Entonces, digamos, ahí también hay una discusión, ¿no?, de, bueno, en cabeza de qué ministerio está, de qué modo se define el sujeto, y en definitiva para mí esa discusión más amplia, más profunda del campo, ¿no?, que incluye esto a todas las tres dimensiones, ¿no?, de los actores que ustedes planteaban. Yo me pongo a pensar, bueno, que ya esto creo que lo hemos debatido con Male, ¿no? Al ser una herramienta autoadministrada en la cual también tenés que tener conectividad, porque si no tenés conectividad y computadora, y manejás la ¿no? Si tenés que tener internet, computadora, manejar herramientas digitales, ¿no? Entonces, acá hay un rol de las organizaciones sociales impresionante, porque si no estuviesen las organizaciones sociales detrás, ¿no?, muchas veces registrando a los compañeros y las compañeras, esto no hubiese sido posible. Por eso yo me parece que aún les que no están ahí todavía es justamente porque no hay un encuadre dentro quizás de alguna organización social, o no llega la organización social a esas personas. Y en esto ligo lo del tema de las mujeres, que ahí dice un 58.2, yo me juego a que debemos ser más, pero el tema es que la mujer justamente a nivel de conectividad y acceso a tecnología y todo, todavía está también muy relegada. Entonces, bueno, nada, ¿no? Ahí hay un tema de esto, este tipo de herramientas no serían posibles si no hay organizaciones, mi hipótesis, organizaciones atrás, justamente movilizando a los compañeros y compañeras para que se inscriban, ¿no? Porque es una herramienta política. Para nosotros es una herramienta política indispensable para decir cuánto genera la economía popular y cuánto somos todos, porque incluso mismo dentro del sector sabemos que es muy difícil que la reconozcan muchas veces. ¿Quién más? Sí, cerramos. No sé si alguien tiene algún comentario más. Ya son igual las 7 y vamos a tener que cerrar porque, para quienes quieran, porque nos cierran a nosotros. Bueno, primero agradecerles a todos por haber presentado. Hemos tenido participación plena, pertinente y de todos quienes han, plena, pertinente, muy de nuestro movimiento cooperativo, de quienes han presentado ponencia, y la verdad que está buenísimo. De quienes no, pero también estuvieron. Sí, no, digo, pero... Digo, nunca nos pasó que, ay, no, algunos se nos han caído. Y después quienes nos acompañaron también a debatir y discutir. Digo que es un genio. Bueno, siempre es un gusto, y aparte siempre es una apuesta política importante. Nos gustaría obviamente que las salas rebalsen. Nos han pasado años que rebalsaban las salas, pero la pandemia hizo que tengamos que volver a reconstruir estos espacios. Pero no nos bajamos los brazos con que la economía social, solidaria y popular sea parte del Congreso de Economía Política, porque es una apuesta política, ¿sí? Ahí están discutiendo las finanzas internacionales, del modo de desarrollo productivo, de los agro no sé cuándo, y nosotros queremos también, claro, y nosotros queremos también tener un espacio de discusión para la economía social, solidaria y popular. Entonces, bueno, es importante siempre contar con contribuciones y trabajos de compañeros y compañeras que somos en esto partes de la academia, de organizaciones sociales y hemos tenido también de funcionarios públicos. Para ver cómo construimos y fortalecemos este sector. Así que, bueno, agradecer que nos podamos juntar también a intercambiar, ¿no? Yo estoy por el CCC, le paso la palabra a Bar, que está por la UNCI. Ah, bueno, gracias. Agradecer también a Vale, que siempre se pone un poco al hombro la organización y nosotros acompañamos en lo que podemos. No, por un lado, sí, bueno, capaz hubo como poca difusión del evento o decíamos, ¿no?, que otras veces había más gente, ahora estábamos prácticamente los expositores, así que agradecemos a quienes se sumaron también. Igual somos una especie de prosumidores, exponemos y somos ávidos de otras ponencias también. Las preguntas que hacemos con el viste como... No, pero bueno, no sé si fue, si es la pospandemia o la preelección y el clima que estamos viviendo, pero claro, bueno. Por un lado... Eso es una realidad. Yo soy secretaria de gestión cooperativa en el Credit Coop, en la filial 1. Me enteré porque vine hoy a la biblioteca, me enteré casualidad porque vi un banner. Le pregunté de seguridad, digo, ¿dónde es esto? Porque vi que era hoy. Y digo, de casualidad, me dice, señora, tiene que averiguar. Sí, no, yo creo que un poco vivimos un poco medio estallados todos de cosas, de información, de actividades y no nos da el cuerpo y las horas para llegar. Sí, sí, nos llegó la misma. En mi sector sí, en mi sector sí. No, pero digo, también como contrapartida, no sé si les pasa a usted, pero a mí me viene pasando de que últimamente los espacios a los que voy me parecen muy buenos. O sea, que antes capaz como, bueno, otra ponencia, medio un embole, y ahora no me está pasando eso, no sé si les pasa a usted, que hay, creo que se están produciendo trabajos buenos, mucha gente joven, eso está buenísimo, somos como la nueva generación que tomamos la posta y sí. Sobre todo ustedes, yo debo ser la más grande. Quiero decir que se están haciendo buenos trabajos y que dan cuenta de en realidad el proceso que se están desarrollando y muchas redes, ¿no? Esto, bueno, comparar con Argentina, con, no sé, Mercosur, con, bueno, universidades trabajando juntas y ver los equipos que se recombinan, ¿no? Entonces, me parece que da cuenta también de cierto dinamismo que está bueno. Y bueno... Una pregunta, ¿cómo es con el tema de las ponencias? ¿Eso mandamos? Las ponencias a fin de octubre, tenemos tiempo para entregar las ponencias para fines de octubre y eso lo vamos a publicar. Y también tenemos el espacio de la revista y del COP y algunas revistas que después hay que ver ahí en la UNCI para, con autorización del comité organizador, se pueden exponer. Así que bueno, muchas gracias a todos y a todas y bueno.